llantos y lamentos. Hoy, oh, hoy, es como un gol de Diego. Hoy a mi voz le sobra aliento. Agua para mirar mi reflejo y saber quién soy cuando ya ni me acuerdo. Porque incendia los malos recuerdos y me da la fuerza de empezar de nuevo. Pensar en nada, el tema de León Gieco, aquí hecho por Adrián D'Argelos. Justo hacerme di cuenta que solo es cuestión de plata, mientras sus ventanillas cobran. Una sola es la que paga. De cómo piensa la gente, a veces la diferencia es tan grande que parecen seres de alguna otra tierra. Peligrosa. casa sola que se ve desde un avión. Quizá la soledad no haya dolor de pensar, de pensar. Bajo Fondo con Gustavo Cerati, El Mareo. Entonces, cuando quiero salir a caminar.